Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a escuchar Diversas Voces. Hoy tenemos dos interesantes diálogos en la primera parte del programa. Hablaremos con Humberto Calaña, director del Teatro Tespis, y en la segunda parte hablaremos del espíritu de la Navidad con Henry Ruiz. Sean todos ustedes bienvenidos. Queremos anunciarles que a las 11 de la mañana de este viernes 18 de diciembre, el municipio de Quito, por intermedio del Museo Interactivo de Ciencia y el Área de Mediación Comunitaria de la Fundación Museos de la Ciudad, presentan la creación de un espacio expositivo, informal, experimental y de construcción continua en el fabuloso campo de la agricultura urbana. Se trata de la exposición Escalando Paredes. Desde intervenciones artísticas, la exposición Pirca Cunaca Sicay, Escalando Paredes, busca intercambiar prácticas culturales y educativas entre distintos colegios del territorio frente a los entornos naturales que conforman la urbe. En el proyecto han participado 15 jóvenes de Chimbacalle, entre 11 y 17 años, que de forma voluntaria se han reunido cada viernes en el huerto del MIC desde hace 2 años. Mediante talleres experimentales al aire libre, en contacto con la tierra, plantas, semillas y objetos variados de reciclaje, los adolescentes han establecido un proceso de reflexión sobre el desequilibrio que viven las ciudades con la naturaleza. De esta forma, la exposición muestra propuestas alternativas de implementación de huertos en casas, departamentos, oficinas y lugares pequeños o poco accesibles a áreas verdes. Por el 7º aniversario del Hogar de la Ciencia y la Tecnología, el MIC evidencia a través de esta nueva exposición la posibilidad de cohabitar con otras formas de vida más amigables con la naturaleza y con nuestra salud. Les esperamos en el evento inaugural este viernes 18 de diciembre a las 11 de la mañana. El ingreso es libre y contaremos con la presencia del colectivo de Hip Hop La Minga, quienes realizarán una intervención previa a la apertura del taller. Para más información, escríbanos, llámenos, visítenos al mail comunicacion.mic@gmail.com. En Facebook, Museo Interactivo de Ciencia. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Solo por hoy. Solo por hoy cambia tú en vez de esperar que cambien los demás. Solo por hoy expresa gratitud en vez de juicios o críticas. Solo por hoy escoge disfrutar lo que hay en vez de preocuparte por lo que no hay. Solo por hoy reconoce y valora lo que has logrado en vez de lamentarte por tu pasado. Solo por hoy expresa y disfruta tu calidez en vez de irradiar dureza. Solo por hoy decide alimentar los pensamientos de perdón en vez de envenenarte con rabia. Solo por hoy haz tus deberes con el entusiasmo y alegría de un ser libre y no con los lamentos y quejas de un esclavo. Amigo, solo por hoy, elige pensar y sentir lo mejor de la vida. Notarás la diferencia y tus cercanos también. Esto lo dijo Carlos Davis. Perdone la falta. abrazo. Perdón la falta de espacio. Los días eran así. Perdón por tantos peligros. Perdón la falta de amigos. Perdón. Los días eran así. Perdón la falta de hojas. Perdón la falta de aire. Perdón si no pude elegir. Cuando corren los cintos y va la fiesta por mí, y cuando laven las heridas, y cuando laven el alma, y cuando laven el agua, lave sus ojos por mí. Y cuando broten las flores, y cuando crezcan las plantas, cuando recojan están escuchando Diversas Voces, 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Gracias por escucharnos. Estamos de regreso con ustedes en Diversas Voces y contamos con la grata presencia de Humberto Calaña. Él es director del Teatro Tespis. Gracias, Humberto, por haber aceptado esta invitación para que nos comentes cómo haces un balance de lo que han trabajado ustedes en el transcurso de este año 2015. Estamos cerrando el año y es importante hacer un balance. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, como lo has hecho tantas veces, ¿no? Pues el balance ha sido muy positivo. Este año hicimos una temporada dedicada al teatro cubano contemporáneo y estrenamos tres obras. La primera, Extraños en la noche, de la dramaturga cubana Esther Suárez Durán, en la cual yo participé como actor junto con el actor ecuatoriano Charlie Bernal, y además hice la puesta en escena. Y la segunda fue Romance de mi destino, una obra del cual soy autor, hice la dirección también, y en esta oportunidad también contando con la actuación de Charlie Bernal. Y la tercera puesta que estrenamos, la obra, fue La perra de Gerardo Fernández, dramaturgo cubano que precisamente lleva un tiempo acá en Ecuador, trabajando aquí en la Casa de la Cultura. Entonces, en esa obra participaron actores ecuatorianos, José Antonio Lescano, Leonardo Vallejo, Brian Tapia, Ángel Llanos y un niño que es mi nieto, que es además alumno de nuestros talleres, y la actuación especial de la actriz Marisa Macías. Ha sido un buen año porque hemos podido estrenar tres obras, no solamente las hemos presentado en nuestra sala, sino que en el caso de Romance de mi destino y de La perra, fuimos invitados al Centro Cultural La Lumbrera del Sur, donde nos presentamos también dos fines de semana, y con Extraños en la Noche fuimos invitados al Festival de la Fundación El Arte en Guayaquil. Nos presentamos allá en tres funciones en fines de semana también. Así que ha sido un balance muy positivo. Humberto, usualmente cuando trabajas en una propuesta escénica, me refiero a estas tres obras que tú nos acabas de mencionar, ¿se lo prepara con anterioridad? ¿Va surgiendo en el transcurso del año? ¿Cómo funciona el trabajo de los actores, de los productores y todos quienes componen estas obras? Sí. Bueno, cabe señalar que en mi local yo tengo una sala teatro, como tú sabes, una pequeña sala teatro en el norte de la ciudad, que se llama Auditorio Pelarosa Caraña. No solamente funciona mi grupo, sino funciona también el grupo Agón Teatro, de Jorge Alberto González Fernández, que es además el director de actores de mi grupo. Porque yo hace un tiempo que ya no tengo mucha paciencia para dirigir actores. Entonces hago porque como trabajo, actúo en la obra. Entonces me es muy difícil, no soy el hombre orquesta, a escribirla, a dirigirla, a producirla y a actuarla. Entonces hago la puesta en escena, la producción, y Jorge Alberto hace la dirección escénica. Entonces yo, ya desde ahora, yo estoy planificando las próximas obras que voy a presentar. Primero, pienso en las obras, en los actores que voy a utilizar, los llamo, y comenzamos un proceso, el proceso habitual de las obras, que es el leerla, dársela a conocer a los actores, hacer el trabajo de mesa, si el autor está vivo, que participe con nosotros en estos encuentros. Pero sí ya tenemos planificado cómo va a ser el año. Humberto, es importante que la ciudadanía o quienes escuchan la radio conozcan quiénes participan en una obra. Usualmente lo que ve el público es a los actores sí, y a las actrices, claro. Pero no saben quién está detrás, que existe un guión y que se prepararon, entre otras cosas. ¿Podrías detallarnos tú? Claro, bueno, primero partimos de que la obra es de un autor, que a veces es mía y a veces no es mía. Después, detrás de eso está la producción, que es lo más difícil. Lo más difícil en Ecuador es producir. Bueno, como ves, no hay productores de teatro, porque ya la palabra auspicio desapareció del diccionario. Las empresas no te dan auspicio, por lo menos en el caso mío. Si viene un espectáculo de fuera, sí le dan auspicio, pero a los espectáculos nacionales no se auspicia. Entonces, tenemos detrás el luminotécnico, una persona que hace el diseño de luces, una persona que hace la banda sonora, la persona que hace la asistencia, la persona que realiza el diseño de vestuario, y la escenografía es quien lo diseña y quien lo realiza. O sea, hay todo un equipo detrás de cada obra de teatro. Es interesante lo que acabas de mencionar, porque definitivamente una obra tiene que contar con los auspicios necesarios para que pueda, primero, promocionarse, segundo, venderse. Ahora, los actuales teatros y sus productores tratan de llegar a los medios, pero a veces les es imposible, inclusive para que vaya la gente a participar de estas propuestas. Mira, en la radio tengo alguna cobertura, como en tu caso, algunas emisoras de radio. Pero, por ejemplo, la televisión no nos da cobertura. ¿A qué crees que se deba este particular, por ejemplo? Bueno, me imagino que es desinterés por la cultura, porque como tú ves, la televisión está plagada de programas de farándulas, de chismes. y sin embargo no te dan un espacio para promover una obra de teatro. Y lo puedo decir cabalmente porque yo llamo a todas las cadenas de televisión, yo envío, igual que el periódico, envías información y no te la reproduce, no te da promoción. Entonces es una lucha de titanes, pero bueno, yo sigo en esto porque esta es mi vida. Yo sin esto no podría vivir, entonces, y tengo gente que me sigue. Ya tenemos un público, Un público que ya cautivo. Sigue. Sí, ya tenemos un público que lo sigue. Humberto, ¿qué podrías mencionar de los públicos, particularmente los de Quito? ¿Son ávidos de cultura, ávidos de estos espacios donde se presentan teatro? Tú ya llevas un buen tiempo y eres conocedor de este tipo de actividad. No, en Quito no hay la cultura del teatro. No hay cultura del teatro. Y lo digo no por mis obras, lo digo porque veo obras de excelentes directores y de excelentes actrices y actores aquí, que he ido y me he encontrado con 3 personas en el público, con 6 personas en el público. Y inclusive yo hice una prueba de hacer una obra y hacerla por invitación. No vendí entrada, la hice por invitación y tuve un público escasísimo, porque ni siquiera gratis la gente va. ¿Pero a qué crees que se deba? Yo creo que es un problema de tradición. Hay países donde hay una tradición de teatro, aquí parece que la hubo y se perdió. Entonces hay un desinterés tremendo. Y otra cosa, hay que tener divulgación. No hay apoyo. No hay apoyo de la prensa escrita y televisiva para esto. Entonces, solamente algunos teatros que tienen buenos auspiciantes y entonces les pagan. Eso es una realidad. Mira, yo acabo de tener una experiencia. Nuestra sala tiene 40 butacas. Últimamente no se llenan nunca. Llegamos a 30 y pico, siempre nos quedan butacas vacías. Yo me presenté ahora en Guayaquil, porque yo tengo la experiencia en Guayaquil porque viví 6 años antes de venir para acá. Nosotros nos presentamos en Guayaquil en una sala de 145 lunetas y los 3 días el público rebasó las lunetas. Hubo personas de pie. Y eso es interesante porque eso deja ver de que son culturas diferentes la de Quito con la de Guayaquil. Son visiones diferentes sobre lo que presentan los diferentes grupos de teatro o los diferentes actores y actrices. Ahora, centrándonos en el tema que nos convoca también, Humberto, entendemos que hay previsto algunas actividades para cerrar el año. Sí, bueno. Por favor. Sí, ya cerramos la temporada. El sábado pasado escogimos Romance de mi destino el viernes y la perra el sábado para el cierre de temporada. Pero como también trabajamos para los niños, entonces estamos presentando una obra de motivo navideño que se llama El secuestro de Rodolfo el Reno, pero no la estamos presentando en nuestra sala, la estamos presentando en un centro cultural que se acaba de abrir recientemente, de un amigo nuestro teatrista, y entonces se llama Centro Cultural o Casa Toledo. Ah, ya. La Casa Toledo, sí. De Manolo. Entonces, en la Floresta. En la Floresta. Y entonces nos hicieron la invitación y nos pareció muy buena idea. La sala es muy agradable, una sala muy bonita, muy agradable, muy cómoda. Y entonces nos estamos presentando todos los domingos a las 11 de la mañana con la obra El secuestro de Rodolfo Herrero, que por cierto, no la escribí yo. Era un argumento mío que Jorge Alberto, nuestro director artístico, yo realmente no andaba bien de salud, tenía que cumplir el compromiso, y él, que es dramaturgo también, me dijo, no te preocupes, que yo escribo la obra. Yo le hice las canciones, le di el guión, él escribió la obra y la dirigió además, y la obra ha resultado muy simpática. Yo participo como actor en la misma y como productor, pero la dirección y el guión es de él, y ha resultado muy muy divertida para los niños. Los niños participan y disfrutan mucho. Este domingo 20 es la última función Humberto, de la temporada. Así rápidamente, el argumento de esta obra, ¿cuál es? Del secuestro de Rodolfo el Reno. Sí, una bruja malévola, que le llamamos malévola, secuestra a Rodolfo Herrera porque odia la Navidad y no quiere que Papá Noel salga a repartir los regalos. Y está el hada de la Navidad, quien sale a rescatar a Rodolfo. Entonces, está un gnomo también, anciano, muy anciano, que dice que es el gnomo mayor, no es anciano ni viejo. Y hay secuencias muy simpáticas de ella. Y al fin logran rescatar a Rodolfo para que haya Navidad. Qué bueno. Los niños que van al evento tienen la oportunidad, al término de la obra, de tomarse fotografías con Papá Noel. Ya. Que soy yo. Humberto, ya para finalizar, el próximo año, hablamos del año 2016, ¿ya tienes en mente algunas obras que podrían estrenarse? Sí, ¿qué es, mira, lo que pasa? Este año fui demasiado ambicioso y había planificado más de 3 obras. Para estrenar no fue posible. Entonces se me han quedado pendientes obras que voy a continuar con el ciclo de teatro cubano contemporáneo, porque se me quedaron obras, algunas ya a medio hacer, otras ya con trabajo de mesa. Entonces sí pienso retomar el teatro cubano contemporáneo y creo iniciar la temporada con otra obra de Esther Suárez Durán que se llama Baños Públicos. Muy divertida. Y con un clásico, casi un clásico del teatro cubano, de Virgilio Piñeyra, Aire Frío. Son las 2 primeras obras que tenemos pensado. La mejor de las suertes, Humberto. Nosotros queremos agradecer tu presencia y desearte una feliz Navidad y un año maravilloso en el 2016. Bueno, para ti también un feliz año y para el público oyente. Muchas gracias. Una pausa y retornamos enseguida. Leyenda perdida, 5 siglos. pensó besarte.